e impuestas por los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, que serían parte de la agenda de este organismo de crédito. Así llegamos a esta situación que no sería demasiado auspicioso pensar que se concretara nada más ni nada menos que una de las herramientas más anheladas del poder patronal y del capital concentrado para destrozar todo lo que es la acumulación jurisprudencial en la materia que nos compete. Cuando decimos por qué nos oponemos, tendríamos que revisar todas las voces que se han sumado durante estos años de combate al neoliberalismo y que pensábamos finiquitadas con el acceso del poder popular a la Casa Rosada. Evidentemente, eso no está zanjado y hay voces interesadas para concretar lo que no pudo concretar el gobierno más afín a ellos. Por eso creo que tenemos que estar alerta y el asunto no es ver el cómo, sino oponerse tajantemente a la que prospere una reforma en ese sentido. Deberán sentirse las voces propias y ajenas que puedan expresar tanto los motivos como la voluntad de que ello no ocurra. Lo que uno puede sintéticamente decir para recordar por qué nos oponemos entre tantísimas razones es porque la Ciudad de Buenos Aires no tiene para la designación de jueces y lo que es legislación procesal ninguna representación como si lo tiene el Congreso de la Nación para dictar leyes de procedimiento y designación de magistrados. Es decir, creemos que la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires será una escribanía para designación de jueces que no representen los intereses de los trabajadores, para el dictado de normas procesales que alteren los principios prooperarios, protectorios que rigen en la materia y que en definitiva van a regir en todo el territorio nacional, porque todo el mundo sabe que aquí en Buenos Aires, en la Justicia Nacional del Trabajo, se ventilan los asuntos más susceptibles de aplicarse en todo el territorio nacional, y es aquí donde residen con domicilio legal todas las empresas que poco les interesa el país. Por eso, en mi opinión, ante tu consulta. Saludamos a toda la audiencia y estamos siempre alerta. 19:47, hemos escuchado dos posturas diferenciadas. Creo que vale la pena tomarlas en cuenta, muy en cuenta para seguir alerta, sobre todo nosotros que naturalmente consideramos que la opinión del movimiento obrero es central. Hasta ahora el movimiento obrero ha manifestado lo que ha manifestado, no lo que no ha manifestado. Ha dicho, respaldamos con críticas, vamos adelante con las banderas que nos son propias históricamente. ¿Quiénes van a participar de este debate? ¿Quiénes van a participar? Por supuesto que se oirán las voces de los legisladores. Dicho esto, sea de paso, no me imagino a Cristina Fernández de Kirchner en el Senado defendiendo un proyecto que lime los derechos de los trabajadores. Pero bueno, no me imagino tampoco a la bancada sindical del Frente de Todos, que está adscripta a esta gestión, plantear un retroceso en los derechos de los trabajadores. Pero claro, hay muchos más. Sin embargo, más allá de las voces que se alcen, que pidan la palabra en un momento determinado, sepamos que de ese debate en el orden nacional van a participar las organizaciones gremiales y sociales, van a participar las corrientes políticas, por supuesto las oficialistas y las opositoras, pero también van a participar los espacios empresariales. Van a participar en su decir y en su incidencia sobre el debate las cooperativas, las empresas medianas, las empresas grandes, concentradas, y aquellos poderes que han titiriteado el Poder Judicial, los medios y las fuerzas políticas que tienen representación opositora parlamentaria. Ese debate va a ser histórico y muy interesante acerca de los contenidos de esta reforma. Por lo tanto, nos llama a reflexionar y a discutir antes los aspectos centrales que debería tener la misma para que no nos agarre desprevenido. Los elementos conocidos, que son bastante razonables, han sido volcados en nuestra información y han sido planteados en un puñadito, muy poquitos medios a lo largo y a lo ancho del país. Seguimos pensando, aflojamos la espalda, y aunque seguimos con el mismo tono musical que hasta el presente, vamos con la celebración del Leeds, ¿no? Que le han dedicado al loco este tema. Presten la atención a ver si lo saca. Estamos en el aire, 19:53. Escucharon eso. A ver, Emiliano Vidal, gracias a la señal por el aguante. Escribo desde el celu con mi Evita de 6 meses que se calma escuchando la gráfica. Perdón los errores de tipeo, coincido con Hernán en lo particular del tema y en lo general, que es realizar una reforma paulatina del conservador Poder Judicial. Tienen que ser debates históricos. Acá Alberto Ortiz me recuerda que la Real, en la esquina, en Avellaneda, ahora es Pertuti. Sí, señor. Suelo ir cuando, bueno. Esther Sosa dice que se le corta la transmisión. Un fuerte abrazo, gracias por estar. Enrique Martín, anuncian rebaja en las pensiones de los jueces. Anuncian impuesto a los más ricos. Anuncian expropiación de Vicentín. Ahora anuncian reforma judicial. Solo anuncios sin fondo ni futuro. Las concreciones son más rápidas. Suspensión de la movilidad jubilatoria. Entrega de la educación a la Open Society, reducción de sueldos, pago del aguinaldo estatal en cuotas. La única verdad, dice Enrique Martín, es la realidad. Bueno, acá hay varios. Acá Walter Rabioso dice: Emiliano, yo tengo una Eva de 15 años. Muy bien. Me alegra que se comuniquen entre los oyentes. Faustino Velasco emerge y saluda. Y Enrique Martín añade: hay 257 diputados nacionales. Pregunta, además de Vanessa Sile y Walter Correa, ¿qué otros legisladores de extracción sindical podrían identificar? Pablo Carro, Goyasqui, entre otros. Quiero decir que solo el Frente de Todos aportó representantes sindicales, lo cual no está nada mal en principio como para tomar en cuenta el perfil después de aquellos desencuentros. Me parece que ha habido una autocrítica de Cristina muy interesante, de hecho en el 2018, que se conjugó en el reencuentro con las dirigencias de los distintos sectores, con la Corriente Federal, con la CTA, con una parte de la CGT, y esto derivó en la presencia en las cámaras de representantes gremiales. No es un tema menor, no es un tema menor esta presencia, ni me parece que sea un tema menor que Alberto haya dicho: yo sé quiénes me votaron, sé a quiénes represento. El tema está ahí, la moneda está en el aire, no es tan sencillo definir el rumbo, no es tan sencillo definir el rumbo como parece que algunos ya lo tienen elaborado. Nos dice Pablo Gerardo Olano: no estoy malhumorado, en su momento voté a Menem, así que votarlo a Alberto no me pone mal para nada. Solo pido que Alberto no titubee tanto porque no es un advenedizo en el poder. Último tramo, qué debate. Y sigue el debate, siguen llegando. Vamos al cierre, Neuquén. Cae del cielo brillante balón, toda la gente y todo el mundo ve. Una revancha redonda en su pie, todo el país con él corriendo va. Caen las tropas de su majestad, el norte de la Italia rica. El papá dando vuelta no se explica, muerde la lengua de su agua, verás. Parado, parado, parado, parado, parado, parado, parado, parado. Rinoscopía en vista a cualquier guía del poder letal. Rinoscopía, cuerno de marfil, filo platino para reventar. Bien, creo que en los momentos libres sí es cierto que las redes atosigan. Jaureche no está de más y el pensamiento nacional no está de más, pero no para conocer nuestra historia, sino para entender nuestro presente. En esa dirección creo que pensar en serio la actualidad y debatir sobre la misma no es un problema. Efectivamente, no estamos necesariamente ante fuego amigo. Yo salí a cuestionar a los compañeros que en el medio del debate empiezan a acusarse mutuamente de chorros, de ladrones. Ahí es donde digo, no, el juego a Clarín bajo ningún punto de vista, porque eso es lo que estaban esperando y eso es lo que utilizaron al poner en portada la idea vieja del peronista que al frente del Estado se queda con los recursos. Nada de eso es válido. Todo lo demás sí. La discusión política sobre el rumbo del gobierno a mí me parece genuina y es muy propia del peronismo. Para nada me parece que aquellos que están polemizando hagan antiperonismo. Creo que ahí es donde hay que trabajar con energía para sacar luz. Lo que no voy a hacer, porque fuera del movimiento hay un desierto con los pisos salinizados, quebradizos, el sol cayendo a plomo y castigando al que camina, sin agua, sin vida, fuera del movimiento, prácticamente no crece una mata de pasto sana. En ese sentido, me parece que cuestionar, polemizar, con toda la enjundia que sea necesario, pero sin romper y sin dejar de apoyar a la única variante existente, sin haber construido otra que pueda llegar a superarla y hacer una opción de poder real, porque el peronismo sin opción de poder real no es peronismo, y ahí está la consideración que hice en comparación con algunas franjas de izquierda, carece de sentido, porque lo único que logra es el debilitamiento interno. La polémica no debilita, la fractura sí. Ha estado Omar Zanarini en los controles, o Gwen Guzmerotti. Lo saluda Gabriel Fernández. Esto ha sido una edición muy especial, muy intensa y con mucha tela para cortar de la señal. Gracias por acompañarnos.